Me hieres cuando te leo mis versos y no te dejas mojar por ellos. Me hieres con tu silencio, con esa mueca de indiferencia, ay, que me hace sangre por dentro. Me hieres porque no sabes, porque no te puedes imaginar cuánto hay de mí en ellos.